Y como todos los viernes, nos enlazamos con las distintas radios comunitarias, radios hermanas, que conformamos el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos hablando de Farco. Hoy no nos vamos a ir directamente a enlazarnos con una radio en particular, sino que vamos a hablar desde dónde se cocinan todas estas cuestiones y la raíz de alguna manera que sustenta al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a hablar del Encuentro Nacional de Farco, que va a suceder mañana y que además durante toda esta semana se han estado llevando a cabo los distintos conversatorios, esta previa a este encuentro nacional. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es además integrante de Radio Estación Sur de La Plata. Nos vamos a La Plata, hablamos con el presidente de Farco, Pablo Antonini, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, buenos días, Gaby, equipo y audiencia de La Mosquitera. Muy bien, acá en este día de sol, no sé cómo están allá, acá tenemos un lindo día de sol y remándola. Hay con mucho trabajo por justamente esto que estás comentando, ¿no? El Encuentro Nacional de Farco, pero bueno, trabajo que vale la pena también. Seguro, una alegría escucharte, Pablo, con calor. Estamos acá con mucho calorcito, calor seco, ese que tenemos, que es bien cuyano. Acá en La Plata, claro. Es el húmedo de ese que entra. Bueno, pasa lo mismo con el frío, con el calor, que se sienten los huesos. Claro, ese que llega a los huesos. Bueno, alrededor 32 grados está haciendo en Mendoza. ¿Sí? Imagínate el calorcito que tenemos. Me imagino San Juan con Radio La Lechuza. Bueno, ahí está Cuyo, que también está alerta y atento a lo que va a suceder mañana con este Encuentro Nacional de Farco. Este año no hemos podido tener asamblea por las condiciones de la pandemia, pero tenemos este Encuentro Nacional. Sí, es un hecho, bueno, histórico. ¿Cómo le ha sucedido a todo nuestro pueblo desde distintos lugares? Farco cumplió este año, lo festejamos en agosto, 25 años de vida, un cuarto de siglo, y es el primero de esos 25 años que no se ha podido realizar nuestra Asamblea Nacional. Es un espacio muy importante porque es una red muy grande, porque no tenemos posibilidades, nos conocemos por referencia, por nombre, por correo, ahora a través de videollamadas, pero la Asamblea Nacional es el momento del año donde, además de que quienes producimos comunicación y nos organizamos en red todo el año, podemos vernos, también discutimos el plan de acción de Farco. Y cada dos años, además, Asamblea por Medio, se elige la Mesa Nacional de Farco encargada de ejecutar ese plan de acción, que no es que compañeros y compañeras que la integramos hacemos lo que queremos, sino lo que justamente esa Asamblea decide, debate y nos fija como objetivos y como lineamientos. Y bueno, no haber tenido ese espacio se sintió. Hicimos en los primeros meses un esfuerzo de encuentros regionales, cuando todavía no estaba tan extendido el dominio de estas plataformas, que ahora ya son parte de nuestra vida cotidiana, que costaron pero que salieron muy bien, y bueno, no queríamos cerrar el año sin tener este momento de encuentro nacional, que le estamos buscando algunas vueltas para que sea lo más dinámico posible. Hemos convocado a que las presentaciones, viste que en un espacio de encuentro de 120 organizaciones el tema de la presentación puede hacerse eterno, bueno, claro. Convocado, y de paso está quedando un archivo muy lindo a que las radios previamente realicen sus presentaciones y estén colgadas en un lugar donde todos y todas podemos recorrer las experiencias de nuestras radios compañeras de todo el país antes, durante o después del encuentro. Armamos una serie de conversatorios previos, que algunos ya tuvieron lugar y otros van a suceder hoy, con algunos organismos y áreas del Estado que nos parecen clave para la implementación de las políticas de comunicación que defendemos, con legisladores y legisladoras, con referentes de organizaciones sociales, sindicales, y vamos a tener una instancia de informe, seguramente va a ser muy largo, un repaso por todo el trabajo realizado, las definiciones y los planteos hechos desde Farco todo el año, y de trabajo en comisiones también. Pablo, ese es un poco el cronograma y el panorama. Y un año además, digo, pensando en este informe, que decías que puede ser muy largo, y tratar de sintetizar, un año que Se trabajó mucho y se trabajó mucho desde la Mesa Nacional de Farco. Sí, sí, no paramos. Uh-huh. La verdad que desde ese lugar tenemos una satisfacción de haber podido hacer un montón de cosas, pese al contexto, y lo que queremos es compartirlas todas, porque muchas veces se pierden en los revoleos. Tenemos un problema, no como Farco, digo, como sociedad en general, que es el aprender a procesar todo el volumen de información que cotidianamente nos atraviesa, ¿no? A través de los grupos en los que estamos, los correos, los mecanismos. Y eso no excede a una red como la nuestra, que además se caracteriza por su cantidad y por su diversidad. Entonces, muchas veces nos damos cuenta que no se pierden un montón de cosas que hacemos. Hay compañeros y compañeras que no las ven o que se quedan perdidas en un grupo o en un boletín y que después aparecen preguntas de cosas que ya estaban resueltas o para las que hay políticas planteadas. Entonces, también es esa idea de, bueno, pongamos todo en un lugar, démonos un espacio donde todos y todas tengamos la atención ahí y discutamos y además terminemos de dimensionar todo lo que se está haciendo y además, si bien no se va a votar, digamos, como en una asamblea tradicional, que van a salir resoluciones, pero sí que salgan lineamientos y cosas con las cuales podamos seguir adelante. Así que básicamente son esos dos objetivos, un objetivo que tiene que ver con compartir información y con dimensionar el laburo que se ha hecho y que se viene haciendo, y otro de debate, definición de planteos, de lineamientos políticos, comunicacionales, de formación, bueno, un poco todo eso vamos a tratar de lograr este sábado en las condiciones que la pandemia permite. Seguro. Bueno, todas las expectativas ahí, la espera de este encuentro nacional de Farco, donde además podemos decir que las más de 120 radios que formamos el foro hemos podido sostener el aire, algo que apenas comenzaba la pandemia teníamos dudas al respecto. Sin embargo, se logró a lo largo y a lo ancho del territorio con muchísima fuerza. Y algo para lo que nos dimos una política también. Exacto. Cuando al principio de la pandemia vimos que algunas radios habían levantado y si habían cerrado todo, también sobre esta idea de que, bueno, capaz que eran 15 días, 20 días, desde Farco nos pusimos a relevar esas situaciones, nos pusimos a relevar las estrategias que las radios estaban dando para seguir adelante, las pusimos en común, generamos instancias para que las que tenían más experiencia o acceso a determinadas tecnologías pudieran auxiliar a las otras. En algunos casos eso se pudo más que en otros, ¿no? Porque además ahí tenemos algo que nos atraviesa como conjunto de país, que es el acceso a la conectividad, que no en todos lados es igual, pero sí, es algo que destacamos mucho y para lo que también nos dimos una política como red, para que la red ayude a respaldar y a sostener las estrategias de las radios para seguir adelante. Seguro, de alguna manera, en medio de todo este contexto y de toda esta complejidad, estamos celebrando este encuentro sí, nacional. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos siempre mucho cuidado de que nuestros informes no sean un rosario de dificultades, uh-huh. Sino que se marcan las dificultades, los problemas, pero siempre se trata de destacar mucho el esfuerzo, las ganadas, las cosas, los logros, porque sabemos que eso contagia, que eso motiva, que eso ayuda. Así que sí, la verdad que estamos empezando a cerrar este año, uh-huh. Que bueno, por cómo ha venido, tocamos madera, porque en un mes puede pasar de todo, pero claro. Supongamos que estamos empezando a cerrar este año con una satisfacción muy grande desde ese lugar y con mucha gana de que eso se note, uh-huh. De que en nuestros informes y nuestros planteos y nuestras acciones no mantengan en primer plano las enumeraciones de problemas, que los hay que plantearlos y hay que abordarlos, hay que resolverlos y hay que ir con eso a reclamar donde hay que ir a reclamar, pero que también se pueda compartir la satisfacción y el orgullo de que los medios comunitarios y populares volvimos a superar en líneas generales una prueba muy difícil como lo hicimos en los 4 años de gobierno liberal, como lo hicimos en los 20 años de proscripción, de vigencia de la ley de la dictadura. Entonces, bueno, es importante poner bien de relieve todas esas cosas. Totalmente. Pablo, desde acá, como siempre, agradecerte y bueno, nos encontramos mañana en el Encuentro Nacional de Farco. Allí nos vemos y nos encontramos. Abrazo muy grande. Abrazo enorme. Lo escuchábamos a Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos hablando de Farco. Le ponemos